Track 9. Volvés sobre tus pasos hasta llegar al ropero del altillo. Agarrás las llaves y regresás al descanso de la escalera. Arriba de uno de los tramos de la escalera, alcanzás a distinguir los ojos de una enorme gata negra que brillan en la penumbra del vestíbulo. Con el lomo arqueado y mostrando los dientes, la gata maulla suavemente cuando vos te acercás. Si llamás al gato para demostrarle que tus intenciones son amistosas, pasá al track 18. Si bajás la escalera y retrocedes hasta la cocina, pasá al track 19.